Hoy el texto habla de que hay muchas necesidades en la vida. Mientras nosotros estamos tan tranquilos en nuestras casas, tantas cosas que pasan en tantos hogares, en tanta gente. Hay un cuentito que me gusta mucho de una persona que padecía una enfermedad, un grave tormento, y le pidió a alguien el camino para sanarlo, a un gran maestro. Y el maestro le dice: te voy a dar la receta para que tú puedas sanar ese problema. Lo primero que tú vas a hacer es que vas a ir casa por casa, busca hasta que encuentres un hogar donde tú no encuentres una situación anómala de esta envergadura. Cuando la encuentres, tráela aquí y entonces juntos vamos a ayudarte a que tú puedas superar esa enfermedad. Pues el buen hombre se fue casa por casa de toda la región, casa por casa de toda la región, y en todas las casas en las que fue, encontró una situación anómala, difícil, a veces normalmente más difícil que la propia. Y se preguntaba en cada casa que visitaba: esta no es la casa, porque aquí hay un sufrimiento todavía mayor que el mío, será la próxima. Hasta que se cansó y regresó donde el maestro y le dijo: pues parece que no voy a poder sanar a mi hijo porque no encontré esa casa. Esa es tu receta. Ahí está el resultado. Y es el que cada uno de nosotros entendamos que vivir y que la vida tiene unas grandes dosis también de sufrimiento. Tiene grandes dosis de dificultades. Y quizás la primera luz es aceptar que somos humanos y que nos pasan cosas muy duras y muy difíciles. La segunda es, que es muy bonito, que es que nos necesitamos mutuamente en los momentos difíciles. Él fue donde el maestro, fue donde la gente que tenía necesidades. Como también unas personas desde sus experiencias de dolor pueden ayudar a otras personas a superar sus propias experiencias de dolor. Es la segunda. El evangelio de hoy va por ahí. La gente tenía muchas necesidades y creía que los apóstoles tenían que resolver esos problemas de las viudas, de la gente que quedaba huérfana. Y entonces los apóstoles, muy sabios, dicen: no pueden recargar esa responsabilidad sobre uno o dos personas, sino que cada uno de nosotros tiene que reconocer que tiene en sí la tarea de ayudar a que este mundo se viva de una manera más humana, que sea más vivible, que sea más esperanzada. Esa tarea no le corresponde a dos o tres, sino que cada uno de nosotros tiene que pensar si tu manera de posicionarte en el mundo, primero, tiene el realismo suficiente para reconocer no solamente el dolor propio, sino el dolor ajeno. Y segundo, si tienes la disposición de los apóstoles de decir: esto no es la tarea que le corresponde a dos o tres elegidos, sino que todos somos enviados en el Espíritu a hacer obras buenas, a acompañar a otros seres, a hacer que esta vida sea luminosa. Tengo un cuentito que le hice a un señor que vino a mi oficina y me preguntó: padre, sencillito, porque es que yo lo quiero entender tan claro que quiero que me lo digas sencillito, como si fuera alguien de kinder. Y era alguien que había estudiado muchísimo, muchas cosas. Pero es que quiero que me lo diga tan sencillo, porque yo me complico la vida para no hacer nada. Dígamelo, pero lo más sencillo que usted pueda. Y entonces me pregunto, ¿y cuál es la pregunta? ¿Cuál es la forma de uno vivir con dignidad? Casina, sencillito. Pues lo pensé. ¿Saben cuánto tiempo lo pensé? ¿Adivinen cuánto? Ni un segundo me tomó pensarlo. Pues miren, para mí este es el sentido de la vida y vivir con dignidad. Si esta mata, esta es artificial, pero es que está tan linda. He cambiado mi opinión sobre lo artificial. Alguien me dijo: oye, hay artificial y artificial, y me trajeron esta y me convencieron. En esto consiste: si hay una mata seca, tú puedes hacer la diferencia de esa mata, que cuando tú pases por ahí y en lugar de ser indiferente, Tú derramas una gota de agua. Le hiciste a esa planta la vida más feliz. Si tú ves una mata artificial que uno se cree que solamente las matas naturales necesitan arreglo y la ves que se va desmoronando, se llena de polvo y la colocas en otro jarrón y la haces verse mejor y ayudar a la autoestima de esa casa para que se vean mejor, tú estás viviendo con dignidad. Que tú puedas decir que a tu paso todo cobra vida. Ahí puede haber alguien con una enfermedad incurable, pero eso no significa que tú no puedes aportarle mayor vida a ese ser. En la vida humana, yo creo que la vida con dignidad no es hacer grandes cosas, sino si yo pasé por la vida abonando las relaciones con las que yo estoy, profundas, la abono, las plantas, mi casa, mi profesión. Hay gente que no se ha leído un libro en 500 años. Yo le digo a un amigo, tú le vas a celebrar las bodas de plata al último libro que te leíste. Como un profesional, y se dice profesional, eso sí, pone todos los diplomas en su oficina. Mucho, porque mientras más diplomas, menos saben. Yo me asusto cuando veo muchos diplomas en una oficina y digo, este como que no sabe nada. Me asusta, me da pánico ver, y después empiezas a mirar bien y es el instituto no sé qué que estuvo 4 días en un hotel no sé dónde y cogieron, ajá. Y después estuvieron allá, okay, y mejor ni miro, porque ahí no está tu credibilidad está en que quien fue donde ti salió con mayor vida, con mayor esperanza, con claridad mental, intelectual, emocional. A veces es un no, pero también es un no porque tú lo estás haciendo por la vida, aunque no lo entienda en ese momento. Pero cada uno de nosotros tiene esa tarea, y yo por eso estoy muy, muy, muy asustado con la gente que se cree. Y siempre estamos, ay, las vocaciones sacerdotales y religiosas, ay, las vocaciones sacerdotales y religiosas. Últimamente me ha dado con decir, ¿por qué tenemos tanta preocupación por las vocaciones sacerdotales y religiosas? ¿Y por qué no pensamos qué pasa con la vocación humana? ¿Por qué tiene que venir un sacerdote a dar mayor vida cuando le corresponde a cualquiera de los seres que están allí? Hemos perdido la humanidad y queremos que otro nos traiga la humanidad. Cada uno tiene que despertar su propia humanidad. No es que uno no pueda. Miren, un día me pasó, terminé como a las 12:30 de la noche de confesar, más o menos. Me levanté y fui a un centro a llevar la comunión. Y después tenía otra reunión y vino una persona a confesarse como a las 10. Le digo, no puedo porque lo hice ayer a las 10. ¿Usted ve? Mire cómo son los sacerdotes. Y yo le dije, ¿sabe que usted necesita confesión, pero pronto? Y no soy yo el que le voy a dar la confesión. Juzgamos tan fácilmente las vidas de los demás. A veces somos demasiado inhumanos. Y la gente se cree con derechos sobre los sacerdotes como si no tuvieran una vida personal. Lo que pasa es que uno no anda divulgando en el vocero la vida de uno. Pero todo ser tiene una vida. ¿Usted se dedicaría a la vida de todo el mundo? ¿Cuántas personas tiene una población? Padre, quiero que me atienda ahora. Esto es una crisis, padre. Es decir, hay que empezar a ser más humanos con todo. No me estoy quejando porque yo vivo una vida muy feliz y muy contenta. Y además he sabido, tengo el cuero muy duro ya, muy duro. Yo hago lo que yo puedo. Alguien me envió una vez una cartita. Y entonces, porque no pude ir al colegio en Yauco, donde ella quería que yo fuera a bendecirle y no podía porque iba, pues gracias y bla, bla, bla, y bla, bla, bla, y bla, bla, bla. Bueno, me dijo no sé de qué cosas y le contesté. Sí, porque yo contesto, si me ponen la dirección se la contesto. Y le dije, yo soy un ser humano limitado, con muchos defectos. Usted no espere de mí lo que debe hacer usted mismo y lo que le debe pedir a Dios mismo. Pero eso que me pongo de ejemplo, que yo no soy nadie, se lo digo también a veces respecto del esposo. La gente quiere que la esposa lo haga. Mire, ¿esto es tarea de quién? ¿De quién es? De todos. Y de los hijos. Todos tenemos esta vocación misionera y apostólica dentro. Todos. Y nunca juzguemos la vida de otro, porque nunca nadie sabe lo que está en la habitación, en la conciencia y en la vida de cada ser humano. Nadie la sabe. Miren, normalmente cuando tú te acercas a hablar con alguien y tú estás reclamando tus derechos y tú oyes 2 segundos y dices, ¡ay, qué metida de pata! ¿Cierto o falso? Rebobinando, como yo le digo a mis estudiantes, rebobinando, número uno, todos tenemos situaciones difíciles. En cada situación, reconocer que también hay otros que la tienen. Tratar de juntos, no desde que unos están bien y otros están mal, juntos desde nuestras miserias, acompañarnos mutuamente para vivir una vida más digna y más humana. Esa es la vocación apostólica por excelencia. Todos reconocer que tienen una misión, un don particular que hacer. Y no delegar esas responsabilidades en otro. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Vamos para encima. Elegimos un papa. Ahora a ver si el papa vale o no vale. Si el papa es bueno o es malo. Si el papa es conservador o no es conservador. Si el papa es esto o el papa es lo otro. ¿Qué me importa eso? Si lo que me importa es que Janet valga. Siempre estamos focalizando sobre alguien para entonces decir, la iglesia no la va a hacer nadie, la vamos a hacer ¿quiénes? Nosotros. Y seguimos postergando que tú tienes esa capacidad. Y miren lo bonito de esto es que no es una carga sobre ti, no, porque uno dice, ay no, porque eso es carga. No, es que cuando tú asumes esa tarea, empiezas a descubrir quién tú eres y la vida es más liviana. Solo dando, uno crece. Solo dando, uno se alivia. Solo dando, uno madura. Solo dando, uno entiende la fe. No es que la gente se crea, esto es una carga. No. Cuando asumes tu carga, Cristo se encarga de que esa carga sea llevadera. Él te va a ayudar a llevar esa carga. Pero cada uno tiene que ser corresponsable en la tarea evangelizadora. No es del Papa, me puse de ejemplo, no es tampoco del sacerdote, aunque él tenga sus responsabilidades. No es tarea tampoco del diácono que está allí y estamos esperando que el diácono resuelva o que el ministro de la Eucaristía lo resuelva. Todos tenemos esa responsabilidad en nuestras manos como bautizados. Esto es bien importante. Cuando alguien se enferme, saque su mano. Saque su corazón. No se agrie la vida esperando que alguien llegue. Está en tus manos. Que más le pongan la mano, mejor. Que más nos amasemos y que más nos acariciemos y que más nos apretemos, mejor. Para hacer una vida más humana, más digna. Hay gente que vive sana, pero no quiere decir que ha vivido más amada. Y hay gente que ha vivido enfermita y le han dado tanto amor y ha vivido una vida tan digna. Y se trata de vivir la vida con dignidad. Y vivir la vida con dignidad es que a cada lugar donde tú vas, tú riegues, que salgan las cosas con mejor vida. Alguien llegó a una casa, ¿cómo se llama usted, caballero? ¿Ah? Elías. Llegó a una casa, si es como mi papá, ¿verdad? Y empieza, esa bombilla ahí está como floja. Ese, aunque no sepa nada de teología, sabe de Dios. Y en lugar de decir, oye, aquí no hay nadie que ponga esa bombilla, busca una escalera, ¿y qué hace? Se trepa, ¿qué hace? Y la pone, y cuando todo el mundo llega y dice, ay, aquí está como más claro, ese sabe de la vida. Oh, ¿cómo te llamas tú? María recoge flores, y cuando llega, las pone en su mesita, cuando todos van a comer, qué bonita está esta mesa para comer, invita a comer. Ha hecho de esa mesa, una mesa estaba desnuda, ahora es una mesa vestida. Un detallito de la vida, que ser grandes cosas. Que alguien está enfermo, ahí van la gente cogiendo. ¡Ah! En lugar de ir corriendo, llevar un sopao de pescado. Aquí te dejo esto, nos vemos. Para no molestar y ahí tal, que te pego y casi hay que ayudar a la persona a irse. Vaya, mira, vete. Porque hay veces gente que va supuestamente a ayudar y en lugar de ayudar, ¿qué hace? Desayuda, por amor a Cristo, no sabemos ni ayudar. No tenemos límite. Y la pregunta de nuestra ayuda es si yo estoy dando más vida allí o menos. Hasta se siente uno mal. Mira para allá, yo que fui allí a ayudar y Ave María. Porque este es el pueblo que más se siente por todo. ¿Cierto o falso? Nosotros nos sentimos por todo. Si por sí es porque sí o si es porque no, pero la cosa es que salimos achismados. Yo cuando Tony Croato estaba enfermo, que pasaba la gente de la urbanización, algo bien bonito, de la urbanización donde él vivía, que nunca los había visto, y le dejaban un sobre. Nos vemos, Lilian, esto es para Tony. Adiós. Nos vemos, Lilian. Y yo estaba 5 minutos que estuve allí. Eso es pasar por la vida haciendo bien. Un médico me contó estos días, excelente. Estaban siempre, dice, la gente solamente ve lo negativo. Lo negativo, lo negativo. Usted trabaja 24 horas a pleno pulmón e hiciste una mala, ¿cuál es la que se acuerdan? Nada más. Empecemos a mirar las cosas de otra manera, con alegría, hablemos de cosas bellas, de la esperanza, demos esperanza al mundo. No seamos pesimistas, derrotistas. Cada uno de los que estamos hoy aquí, yo quisiera que se llevara la llamada. Donde yo paso, germina. O soy como los cajos que los ponen en las gramas. Y ustedes se dan cuenta que quitan el cajo y ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese canto de grama? ¿Ah? ¿Se pone cómo? Amarillo. Hay gente que es así, que donde pasa lo deja todo amarillo. Todo lo deja, todo lo seca. Y hay gente que pasa suavemente. Por eso Dios no es un huracán, dice la Biblia, ni es un torbellino, ni es una tormenta. Y pasó como una suave brisa. Una suave brisa, discreta, suave brisa en la vida de alguien. Nadie tiene por qué enterarse, ni hacer chismes de la vida de nadie. Miren, con estas últimas palabras les dejo. Miren qué cosa más impresionante dice este texto. De verdad que hoy es el día que mejor lo he entendido. Dice, el que crea en mí hará las obras que yo hago. Pero miren lo que viene ahora, que esto es, hoy me percato de eso. Hoy me percato de eso. Por primera vez me percato con verdad de eso. El que crea en mí hará las obras que yo hago. Habla Jesucristo. Y dice, ¿y las hará? No oigo. Aún mayores. Esto es fuerte. Jesús resucitó a muertos. Dio la vida donde quiera que pasó. La podemos hacer las de Él y aún. Fíjate, por primera vez me percato de lo radical que es este versículo que yo acabo de leer. No solamente haremos lo que Él hizo, tan humilde nuestro Dios. Ustedes pueden hacer incluso mayores que yo. Muy bien, quedémonos con ese mensaje en nuestro corazón y con esa esperanza. Hoy quise predicar, como dijo mi amigo, sencillito, ¿eh? Quiero que me lo digas sencillito. Y que después cuando vayas a la misa se lo digas a sí mismo a la gente, sencillito. Es para que no nos andemos por las ramas. Pues lo sencillito es que donde tú pases, reverdezca. En tu salón de clase, en tu trabajo, en tu familia, en tu vida, enfermo, sano, donde el que esté tenga mayor vida a tu paso. Y aprender a ser contemplativo. ¿Cómo es que yo puedo dar mayor vida allí? La bombilla, la flor, el asopao, la sonrisa, el chequecito a tiempo. ¿Y menos? ¿Y menos? Chisme. Ustedes saben que yo fui al auxilio mutuo, el último chisme. Hacerme una placa de la espalda que me hace, eso hace años que me dolía del cuello cuando tenía un problema con el carpal tunnel. Y cada vez que yo entraba la gente decía, padre, ¿y qué es lo que usted tiene? ¿Y padre, qué tiene? ¿Y qué es lo que le pasa en los huesos? Y entraba por otra puerta, ¿y qué es lo que? Y hoy uno no puede tener ni siquiera privacidad. Me dan ganas de decirle la próstata. que soy estéril, no sé. Discreción, hermanos. Métanse en la vida de la gente para ayudar. Obviamente que no le contesté. Pero no lo digo porque lo hacen conmigo, lo hacen con quién. Con cualquiera. Con cualquiera. Hablen un ratito unos con otros para que hablen de sus dolencias.